Nos encontramos acá abriendo el segundo taller de madres emprendedoras. Esta es una actividad que se realiza junto con nuestro programa El Valor de Emprender y consiste en una alianza que hemos realizado con el empresario, donde nosotros como gobierno le hacemos las mejoras a la infraestructura de la vivienda, donde la comunidad se compromete a aprender una tarea, un oficio y a que ese espacio que se ha acondicionado sea el salón de clases donde aprenden una actividad. Una actividad que tiene la gran ventaja que el producto que salga de allí va directo a la comercialización. Es decir, la señora aprende un oficio en una vivienda que se le ha mejorado para ese fin y a su vez va a tener la posibilidad de comercializarlo inmediatamente. Así que hoy nos encontramos acá en el barrio El Río con la señora que ha iniciado pues este segundo taller. Nos encontramos pues muy contentos porque hemos obtenido resultados muy favorables del primer taller que se realizó y ya tenemos expectativas de ir hacia otras comunidades con este mismo esquema de actividad productiva, madres emprendedoras que desean superar pues las condiciones de vida que tienen actualmente a través de la única vía posible, que es el trabajo y la superación personal. Nosotros sugerimos que en las delegaciones debidamente organizadas pueden contactarnos en la fundación. Efectivamente estamos dependiendo de que se logre la alianza con quien va a comprar el producto. Entonces tenemos que lograr que ese triángulo se complete. Así que las comunidades pueden tener una iniciativa y nosotros buscar quién nos apoya en esa idea.